los ayude para poder encontrar la felicidad, porque fuimos hechos para ser felices, y que la encontremos dentro de nosotros mismos y así la podamos reflejar en los que nos rodean, porque entre más personas que sean felices habrá menos violencia en el mundo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.